que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Frustración e impotencia han sido los sentimientos con los que los cuatro cargos públicos españoles que se habían desplazado a Estambul para zarpar con la flotilla de la libertad han vuelto a casa. El barco con ayuda humanitaria llevaba 3 semanas esperando poder zarpar. Y El Salto ha sido testigo directo de cómo se ha vivido esta misión incumplida. Innumerables problemas han hecho imposible que el barco llegase a su destino. A ello se le sumaba el miedo a un posible bloqueo marítimo o un asalto, tal y como explicaba Pablo Elordui desde Estambul el miércoles 24 de abril. Pero el escenario de asalto no es el único que se plantea si la flotilla llega a salir al mar. El bloqueo marítimo es otra de las posibilidades con que se ha especulado desde la prensa internacional. La incertidumbre de la partida, sumada a la propia incertidumbre de qué pasará si finalmente zarpa el barco, es atajada con un entrenamiento obligatorio en la no violencia que todos y todas las personas del pasaje deben llevar a cabo para subir al barco. La consigna es no resistirse a una posible detención, permanecer en calma, respirar, no establecer contacto físico con los asaltantes, no correr y tener las manos vacías en el momento de ese posible abordaje. El viernes 26 estaba previsto que la embarcación abandonara Turquía, pero una vez más los permisos no llegaron. Ada Colau, como portavoz de los cargos públicos españoles desplazados, aprovechaba para pedir a la sociedad que no deje de salir a la calle para defender los derechos del pueblo palestino. Denunciar al Estado de Israel, un Estado genocida, un Estado que lleva practicando el apartheid contra la población palestina desde hace décadas y que en los últimos 6-7 meses ha agravado la situación con una masacre, con un genocidio en Gaza. Frente a esa situación sabéis que la ciudadanía, la sociedad civil se está movilizando en todo el mundo. Aquí lo estamos haciendo con la Flotilla de la Libertad, pero en Estados Unidos hay miles y miles de personas judías, de estudiantes en las universidades que dicen no en nuestro nombre. Escrito por Pablo Elordui, publicado en El Salto el 27 de abril de 2024. Cientos de jornaleros migrantes en Almería se manifiestan en apoyo a Palestina frente al genocidio. Por su parte, cientos de trabajadores migrantes de los campos almerienses también se han manifestado contra el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina. La marcha empezó en los campos de Campo Hermoso y recorrió 8 kilómetros hasta llegar a San Isidro. Ambos son municipios que pertenecen a Níjar. Los campos almerienses son la llamada Huerta de Europa y existe gracias al trabajo de los más de 5.000 trabajadores migrantes repartidos en centenares de asentamientos chabolistas ante la falta de acceso a la vivienda. Ellas también atraviesan una situación precaria y llena de abusos laborales. La Asamblea Solidaridad con Palestina de Níjar denuncia la doble vara de medir de los gobiernos cómplices y tibios como el de la Unión Europea y creen que la paz en la región solo se puede construir desde el reconocimiento del pueblo palestino a la autodeterminación y a vivir en paz. Esta es la segunda marcha en apoyo al pueblo palestino en la zona y la organización anuncia además que están reorganizando una tercera marcha. Escrito por Redacción Andalucía y publicado por El Salto Andalucía el 29 de abril de 2024. Sánchez no dimite y se sitúa como paladín de la regeneración. Después de 5 días de incertidumbre, el presidente del gobierno ha decidido no dejar el cargo y convivir con la denuncia de manos limpias a su mujer, Begoña Gómez, desde la Moncloa. He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Pedro Sánchez hizo una comparecencia el lunes 29. Declaró estar convencido de que se trata de una campaña de descrédito que no parará y agradeció las muestras de apoyo recibidas a lo largo del fin de semana anterior. El presidente del Ejecutivo ha situado su partido en el centro de la campaña de las elecciones catalanas, que tendrá lugar el próximo día 12. Escrito por Pablo Elordui, publicado en la edición general del Salto el 29 de abril de 2024. Nuestro mundo frente a su sistema. Lema de la cuarta convocatoria del 1 de mayo interseccional en Madrid. Un año más, el sindicalismo social madrileño marchará en una manifestación alternativa e interseccional, como indica su nombre, a la manifestación oficial que suele copar la agenda mediática. Con cada convocatoria anual, esta será la cuarta consecutiva, el 1 de mayo interseccional se fortalece con la participación de una amplia diversidad de organizaciones y colectivos. Alexandra es portavoz de la organización y participó en el programa del Salto entre el Nopal y el Olivo. El 1 de mayo interseccional surgió en 2021 y la idea es un poco eso, dar voz a todos estos colectivos que muchas veces no se ven, se ven invisibilizados dentro de la clase trabajadora y también dentro de la militancia de la clase trabajadora, ¿no? Al final, como comentas, es eso, tenemos una visión muy masculinizada, muy blanca, muy centrada en eso, en el trabajo físico, en la idea de obrerismo, de fábricas, de literalmente obreros, que no representa la realidad ni la ha representado prácticamente nunca. Escrito por Susana Albarrán, publicado en El Salto Madrid el 30 de abril de 2024. Xavier Minker, ni la rabia contra la empresa ni el orgullo de éxito de una huelga son solo tuyos. A petición del sindicato ELA, el profesor de Psicología Social y Análisis de Resolución de Conflictos en la Universidad del País Vasco ha realizado un informe en el que evalúa el impacto psicosocial de la huelga de trabajadores que articularon este instrumento de lucha colectiva. Para ello ha entrevistado a 84 huelguistas que se movilizaron en los conflictos de HM Iruña, Vulcanizados Zuluaga, Santana Tubacex, Residencias Trabajadoras de la Limpieza de Donostia, Jardines de Hondarribia, Bicarli, Bizkaibus, el Polideportivo de Tolosa, el mantenimiento de la autopista Bidegi y la fábrica Mercedes. Escrito por Gesami Forner, publicado en Órdago el 1 de mayo de 2024. El País Valencià assumeix la veu d'un poble el 25 d'abril. El dissabte 27 d'abril, milers de valencians sortiren al carrer i es manifestaren a la capital. Es recordaven els fets del 25 d'abril de 1707, quan va tenir lloc la Batalla d'Almansa. L'acte bèl·lic va marcar l'ocupació de l'antic regne de València i la imposició dels decrets de Nova Planta, una llei que va suprimir els furs valencians i les institucions pròpies. La situació actual recorda les regressions ja viscudes. El rebuig a l'any de Vicent Andrés Estellés per part de la Generalitat, la persecució a revistes i artistes valencians, l'atac a Vicent Torrent o l'anul·lació del Premi Guillem Agulló suposen atemptats contra la llengua i cultura pròpies. Pot ser que l'odi al valencià hagi guanyat a les urnes, però els fills i les filles d'Estellers estan demostrant que, en paraules del poeta, no podran res contra un poble unit, alegre i combatiu. Escrit per Lluna Bartual, publicat a El Salto País Valencià el 28 d'abril de 2024. Canarias se agota y su grito ha llegado a Madrid. El pasado miércoles, varias decenas de personas se concentraron a las puertas del Congreso de los Diputados para exigir una moratoria turística que paralice la construcción de nuevas infraestructuras hoteleras y frene algunas de las que ya están en marcha de manera ilegal. Carla Ortega, de Canarias se agota. Básicamente estamos aquí porque Canarias ha llegado a todos los límites que podíamos llegar, tanto su población como sus recursos, y esto es debido a una política de turismo nefasta, masiva. Tenemos muchísimos problemas a nivel de protección de espacios, de bosques, destrucción de fauna. El salto a la península llega tras semanas de endurecimiento de las protestas y el caso omiso de los diferentes gobiernos insulares. Escrito por Mar Sala, publicado en El Salto TV el 30 de abril de 2024. Extremadura se queda con 49 plazas de medicina familiar sin cubrir. El plazo de repesca para médicos y médicas residentes ha llegado a su fin en Extremadura, dejando la región con un desierto de vacantes. En concreto, hay un total de 49 plazas que permanecen vacantes, lo que representa la mitad de las ofrecidas en la convocatoria. La situación es aún más grave en áreas específicas de salud, como en Coria, donde todas las plazas de medicina comunitaria han quedado sin ocupar. Extremadura se encuentra ahora con el mayor número de plazas de formación especializada sin ocupar en esta categoría, lo que pone en evidencia la precaria situación de la medicina familiar en la región. De esta manera, Extremadura no consigue ocupar ni siquiera la mitad de las plazas ofertadas en esta especialidad. Todo esto genera preocupación sobre el futuro de la atención primaria en la comunidad. A esta falta de demanda se le suma, según afirma el Sindicato Médico de Extremadura, las jubilaciones, lo que provocará que la situación sea más preocupante. Escrito por redacción El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 30 de abril de 2024. Morre aos 92 anos a poeta, activista e revolucionaria Luz Andiño. O falecemento foi anunciado públicamente pola súa amiga e alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín. Nada no barrio de Sar en 1931, Fandiño emigrou primeiro a Argentina e logo a Francia antes de regresar a Santiago de Compostela a finais da década de 1970. Además do seu destacado labor como escritora, especialmente no ámbito da poesía, Fandiño participou activamente nos movimentos sociais da capital galega ao longo da súa vida. A súa trayectoria foi obxeto dun documental titulado A poeta analfabeta, dirixido por Sonia Méndez e estreado no ano 2020. Miña aboa, miña nai e eu, un berro herdado. Gracias a estas dúas mulleres, eu son o que son e sinto as en min. Falábanme clariño como se eu tivera a idade delas. Transmitironme esa loita. É simplemente un deber transmitir o que esas mulleres transmitironme a min. Escrito polo Salto Galiza, publicado polo Salto Galiza o 28 de abril de 2024. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio.